que se vean bien. Cero fotos y videos, no me dejo ver. Sexo, alcohol y droga en el cuarto del hotel. Y todas estas prendas son mías, están cerca del día. Siempre ando con lo mismo desde que nadie creía. Cabrón, esto ya lo sabía. Está cabrón como ella antes no querían y ahora quieren con nosotros. Sí, estos cabrones a mí me tienen viendo monstruos. Y tú me mientes, pero yo sé muy bien, baby, que tú estás con otros. La nota sube y cuando sube, cabrón, estamos nosotros. Ahora quieren con nosotros. Yeah, yeah. Sabes que soy un hijo de puta, ah, no te va a hacer. Y todos los temas en los billboards, ah, no, ¿quién va a hacer? La perco me sube la nota hasta Júpiter. Mucho poder después de mi recito otro nivel. El pelón es on, con la Jordan Oregon. Te saco el de 30 y corren brr. Como Farrelcon, baby, mi gran un problema. Si te botan el switch en on, aquí alguien se va a morir. Si fantasme algún cabrón. Brr. Me enamoro que te llego guay. Más tambores que el play. Tengo a mi puta en la cama haciendo el fly. Si esto a ti te mía, yo voy a hacerte en una más. Hago millones con la Rihu, mami, ya ni uso Nike. Baby, buscan una novia en cuatro tú te mientras yo te rompo toda. La vida es una sola, tú no te enamoras. No estás en sentimiento, tu tatita es el que llora. Soy Kobe en Laker, Jordan en Chicago, Tom Curry del Taker, Messi y Ronaldo. Esta es pa' los haters, en su madre me cago. Y antes nadie me quería, pero ahora quieren con nosotros. Sí, estos cabrones a mí me tienen viendo monstruos. Sé muy bien, baby, que tú estás con otros. La nota sube y cuando sube, cabrón, estamos nosotros. Ahora quieren con nosotros. Aquí la ingresa Richard Mille y nada no desprecia. No hay mujer en la tierra que mi bicho menosprecia. Te debe ese totito en coma, soy César de Roma. Y estoy pegado a un país que no entiende mi idioma. Tengo chacarros que ni uso, hasta me da vergüenza. Se la donque en la cara por más que monten defensa. Y tú eres mía desde que el cángel tenía trenza. Yo te lo meto y sé lo que tú piensas. Y se arrodilla y yo me quito la gloss. Me mame este bicho como si yo fuese un dios. Las moñas son violetas como el pelo de Tron. Y es oro el blon. Te rompe ese totito y te rompe ese culón. También te llamo el culo y la teta. Ya tiene 23 como mi jopeta. La que me picha ahora quiere que yo se lo meta. Entre demonios y profetas, ahora quieren con nosotros. Sí, estos cabrones a mí me tienen viendo monstruos. Y tú me mientes, pero yo sé muy bien, baby, que tú estás con otros. La nota sube y cuando sube, cabrón, estamos nosotros. Ahora quieren con nosotros. Quería, pero...